¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Frontera Radio. Y al programa de astronomía que hacemos aquí, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido en este lado del cristal y al otro lado a los compañeros que esta noche están con nosotros. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí queriendo hacer cosas que usted no me deja, pero bueno. Presentaré mi queja. Ah, no puedo. Si usted es el presidente ahora. El trabajo en la radio tiene, ¿cómo lo diría? Una premisa esencial y es la constancia. Toma, a recoger el labio. Si alguien va a hacer el control, tiene que hacer siempre. Si no, automáticamente queda apartado. Es norma de Frontera Radio. Eso es así de... De duro. De duro y de serio. Pero no permite la menor frivolidad en esto de la radio, don Alfonso. No, ninguna. Don Marcos, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Gracias, don Marcos, por el capotazo. Ocupa el sitio del señor presidente. El sitial del señor presidente. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches y duras noches. ¿Duras por qué? Tenemos que pedir disculpas, ¿eh? Hemos empezado un poquito más tarde. Pero bueno, han sido motivos astronómicos, ¿no? De traslado, sí. De telescopios. Ajá. Que nos ha pillado el... Mezcla de horario hábil entre los miembros de la agrupación y... Y necesidad perentoria de cambiar de lugar. Y también pues saludamos a Alicia. Hola, buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Repitiendo experiencia, ¿no? Segunda vez ya. Esto va para largo, creo yo. Estaba yo buscando por aquí un disco, pero no lo encuentro. Bueno, pues a ver si lo encuentro ahora. Tengo varias cositas que explicar. Estamos en la noche de San Juan, noche mágica, donde las haya. ¿Y quién se atreve a explicarnos lo que es el solsticio de verano? Estoy mirando alito. Que es el solsticio de verano, que se produjo el día 21 a las 8:45 de la mañana, como bien Marco me indicó, y que tiene que ver con la noche de San Juan. Y luego, cuando expliquemos eso, vamos a aclarar también una cuestión que me han preguntado mucho, el tema de la luna grande, ¿no? Que uno, yo os juro que no sé dónde ha salido esa noticia, ¿eh? La tele. La tele, ¿no? Ya, pero ¿quién ha sacado esa noticia? Bueno, hablaremos de eso. ¿Qué es el solsticio de verano? A mí, ¿no? ¿Me toca? Por favor. Por favor, Lito, usted ya tiene experiencia. Bueno, pues el solsticio de verano es el punto de la órbita de la Tierra en el que, en el hemisferio norte, el sol queda más alto cuando pasa por el mediodía, lo que quiere decir que el día, ese día concreto del año, es el que más tiempo el sol está en el cielo. El día es más largo, la noche es más corta, al contrario de lo que pasa en el otro solsticio, que es el de diciembre, el solsticio de invierno, que es al contrario en el hemisferio norte. Siempre hablando del hemisferio norte, porque hay que, también los del hemisferio sur tienen su, sí, hombre, pues teniendo, ahí vive gente, teniendo en también cuenta que tenemos oyentes en el hemisferio sur. Por supuesto, hay que tenerlos en cuenta. Recuerdo que en Argentina, ¿no? Creo por ahí nos escuchan. Pues en el solsticio de invierno es al contrario, la noche es la más larga del año y el día el más corto. Los solsticios son los puntos que están equidistantes de los llamados equinoccios, que es el punto que es por donde se mide exactamente astronómicamente el punto del solsticio. Porque ¿cómo se sabe que es tal día a tal hora? Pues a través de lo que se llama el equinoccio de primavera, que es el punto en el que la órbita de la Tierra intercepta el plano del Sol, lo que se llama el plano, la eclíptica corta a la órbita terrestre. ¿Qué tiene que ver con la noche de San Juan? Pues mucho, vamos. Se supone que la noche de San Juan, ya entramos en cierta mitología, si no me corrijan por aquí, la noche de San Juan es el ¿cómo se llama esto? Me he quedado, quitarse de lo viejo y entrar en una nueva época. En el que, y claro, esto más bien diría yo que tenía que ser en primavera, pero bueno, en verano, al tener mayor luz y mayor cantidad de luz solar, pues la vida como se rejuvenece, ¿no? Se entra en mayor actividad y eso se celebra ese día. En todas las culturas ha habido muchas culturas, todas las culturas con una cierta tradición astronómica, pues ha habido esa festividad por los solsticios y los equinoccios. Uh-huh. Bien. Los romanos tenían el solsticio de invierno, que era el... Era el sol víctor. El sol víctor. El sol víctor, era la victoria del sol, porque que justo lo distinto a lo que pasaba en estos momentos, en el invierno. El sol está decreciendo, o sea, los días se hacen cada vez más cortos, uh-huh, hasta que llega a tocar fondo, y es el momento en que el sol vence sobre la oscuridad y vuelve otra vez a ocupar un mayor espacio en el cielo. Yo celebraría mejor el sol víctor la noche de San Juan, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esto es Mediterráneo. Bueno, no estamos en el Mediterráneo, pero bueno, esta provincia tiene... Esto que tiene dos partes y sí, tiramos mucho del Mediterráneo. Es la reinfluencia del Mediterráneo. Sí. Y siendo fiesta, está claro que exportamos e importamos las que tengamos que importar siempre. Si es fiesta, no hay problema, ¿eh? Si es, aunque sea nórdica, se importa, ¿no? La hacemos nuestra porque así es la cultura mediterránea. Es la cultura de aquí, ¿no? Bueno, pasamos a la crónica rosa. Crónica Rosa. Pero aquí también hay de eso, don Alfonso. Sí, por favor. Claro. Sí. Vamos a ver. Es que estaba buscando un disco, me habéis visto ahí trasteando, pero estaba yo confundido. Estaba buscando el disco de Feliz, Feliz en tu día, pero no está. Estaba el del cumpleaños, no pega el cumpleaños ponerlo. No. Pero hoy es el día de Santa Alicia, ¿eh? Entonces yo tenía preparado hacer aquí una especie de como el diario de Patricia, darle una sorpresa. Qué buena. Para hacerla llorar y que cuente sus penas y esa, pero me ha salido todo completamente al revés. Vaya. Primero porque no me he acordado de que era el día de Alicia. Alfonso. Primero que no me acordaba. Y mira que yo decía que es el día de Alicia. Me decían que no, digo que sí, bueno. Tantas estrellitas en la cabeza va a ser malo, ¿eh? Tantas estrellas en la cabeza y no veas. Por internet te están diciendo felicidades también a ti. Y luego, digo, vamos a hacerle un regalo como bienvenida a la agrupación, un planetario, un planisferio. Y va la señora, se lo compra media hora antes de venir. Es que, Alfonso, es que me ilusionaste cuando me dijiste, hey, pues eso te pones a mirar las estrellas, claro. Tal y que cual. Y digo yo, pues me voy a comprar una. Total, pero bueno, eso no está de malo, no es malo tener un... Como ya se me ha trabado la lengua. No está de más tener uno más. No, también está mal dicho. Bueno, es un tanto cacofónico, pero sintácticamente correcto. Bueno, pues por ahí nos vamos a librar. Te tengo que contar una anécdota sintáctica de esta que a ti te gustan del lenguaje. Vale, cuente. No tiene nada que ver con la astronomía. Bueno. Pero bueno, una anécdota. No, es que estaba el otro día escuchando la radio. Le escucho, don Manuel Fraga va a dar una conferencia, bueno, de las elecciones tal, ¿no? Y luego escucho, suministro eléctrico ha subido tal y cual. Y digo, pero los gallegos tienen consejeros, como digan. Digo, ministros no tienen. Digo, y ministro eléctrico me suena. Y era el suministro eléctrico. Claro. Pero yo pensé, digo, anda, que lo escucha un francés y no vea, ¿no? Pobre no se entera. Bueno, a lo que vamos. Y yo voy a preguntar, Alfonso, ¿las noches de San Juan, eso influye en las mareas? O... Pregunto. Muy buena pregunta. La noche de San Juan, al ser una festividad fija y la luna no corresponder con el calendario solar que tenemos, no casan. Entonces no habrá nunca coincidencia entre una misma marea de un año al siguiente o de varios con el día de San Juan, porque variará. O sea, luego vamos a hablar del planisferio, que lo tenemos ahí delante, sí. Y de cómo se utiliza, porque va a ser el tema central. Yo creo que hay mucha gente que no sabe utilizar. Pero vamos a puntualizar sobre la luna, que ha habido unas noticias, ¿no? De que íbamos a ver la luna más grande. Después quiero hablar de los planetitas. También. Sí. Después de la luna, ya que barremos por... Porque están simpatiquísimos los planetas. Sí, están divinos. Bueno, la luna, la noticia esta que ha aparecido, ¿no?, estos días, de esta luna enorme, gigantesca. Y mi madre estaba asustada. Parecía que ibas a caernos encima, ¿no? Yo venía hablando con Marcos, porque también me la ha comentado, nada más que vernos. Y bueno, pues en realidad algún fallito que otro... En la explicación, por ejemplo, yo lo he visto en concreto en una de las cadenas, en Antena 3. No sé cómo, si la han sacado en las demás. Pero bueno, tampoco es ninguna maravilla. O sea, el tema central de la noticia, que volvemos al tema de todos los veranos, que los telediarios se quedan sin noticias y buscan donde hay astronomía, por ejemplo en segunda fila, cuando se acaban las del corazón, la política y poco más, pues tiran de astronomía. La luna según yo me he entendido la noticia, es que la luna se veía más grande, pero que en realidad no es que estaba más grande, sino que era una ilusión óptica. Pero es que, usted perdone, eso pasa todos los meses. Claro, no, es que pasa todos los días. Bueno, no, todos los días. Todos los días que hay luna. Todos los días que hay luna. Todos los días que hay luna hay un efecto óptico, que ya lo hablamos el día que además, o los es programas. Que ahora precisamente la luna está hasta más alta, ¿no? No, eso sí que es cierto. Está más baja. ¿Más baja ahora la luna? ¿Y el sol más alto? ¿Qué? Están diametralmente opuestos. Es verdad, lleváis toda la razón. Están diametralmente opuestos en el cielo, lo cual si está, está muy alto, la luna está lleváis, más baja. Lleváis toda la razón del... El, lo del efecto óptico es que también me escuché yo en este noticia que no se ponían de acuerdo los científicos por qué parecía este efecto óptico. De ponerse de acuerdo, nada, está clarísimo por lo que es, vamos, no hay duda ninguna. Vamos, yo por lo menos los libros que he consultado no hay duda ninguna que el efecto óptico es por comparación. El cerebro, al tener la luna baja, tiene el horizonte más a la misma visión que la luna, en el mismo campo de visión, y por lo tanto es capaz de comparar el tamaño real de la luna con de objetos terrestres que sí sabemos por conocimiento, porque lo tenemos grabado ya en el cerebro, en el tamaño real que tiene cierto objeto. Al compararlo con la luna, podemos de verdad saber qué tamaño real tiene la luna. En cuanto la luna sube y llega pasa por el meridiano y sube bastante, perdemos de vista el horizonte al mirar la luna. La luna se queda sin referencia y mentalmente parece más pequeña. Eso lo estudia... Pero lo dijeron al revés. O sea, dijeron que el efecto óptico es que parece más grande, no al revés. El efecto óptico es al contrario, que parece más pequeña cuando no se ve. Eso lo estudia la psicología de la gestalt, la psicología de la forma. ¿Eso qué es, Alfonso? ¿El qué? ¿Eso qué es? Espérate. Que te he quitado la voz. Habla. Ah, en la gestalt. Ahora. No me quita la voz. La gestalt es un... Dentro de la psicología hay muchas corrientes, muchos tipos de psicología. Y, por ejemplo, está el conductismo, está el mentalismo, está el cognitivismo, y hay una que es la psicología de la gestalt, que se dedica especialmente a estudiar todo lo que tiene que ver la psicología con la forma. Por ejemplo, es la que estudia las señales de tráfico. O tu estructura mental a la hora de percibir las cosas, sobre todo el tema de la percepción. Eso es como los dibujos que se ven dos figuras... Y según la mire, percibes una. Sí, con los test de Rorschach. Sí, pero eso no creo que no era gestal eso. Pero bueno, más o menos, tiene que ir por ahí. Lo tengo que se me olvidan las cosas. Mira que tengo cabeza, ¿eh? ¿Aclarado lo de la luna? Sí, algo bueno de la noticia de Antena 3 sobre la luna es que me ha recordado un viejo hilo que se lanzó en la lista de distribución que tenemos en la agrupación. Además, me acuerdo que lo lancé yo, porque recuerdo que volví a mi casa y observé ese fenómeno, ¿no? Sí, es verdad, y no hace tanto. Ese pedazo de luna que yo vi, entonces mandé el correo a la agrupación diciendo, oye, mira, me pasa esto, he visto un pedazo de luna que me quedaba alucinado, ¿no? Quiero una explicación. Lo que pasa también es que en el horizonte se pone rojo. El otro día por la noche yo vi a Alicia y veíamos a Arturo. Pero cuando se estaba poniendo, yo incluso lo confundí con Júpiter. Porque claro, al estar bajo en el horizonte, como solo tiene un brillo rojizo, bueno, más rojo aún, ¿no?, que Arturo. Y vamos, que me llevó a confundirlo con Júpiter. Y es que como atraviesa tanta atmósfera, hace como una especie de lente, ¿no? Una cosa así. Para aclarar lo del tamaño y todo eso, me fui a donde suelo ir cuando tengo dudas, que es a la revista de Sky. Yo no me fío ni de lo que sale en la tele ni de otras cosas. Y estos serían los datos de la luna de ahora. La luna llena fue el 22, o sea, ayer, ¿no? O antes de, sí, antes de ayer. Ayer. 22 de junio a las 4:14, tiempo universal. Esa fue la luna llena. Y el perigeo, que es el punto en el que la luna está más cerca de la Tierra y por lo tanto se ve más grande de verdad, nada de ilusión óptica ni nada, sino que de verdad, el perigeo ha sido hoy, 23, a las 12 horas, tiempo universal, o sea, a las 2 de la tarde. Y estaba a 359.674 kilómetros de la Tierra y con un diámetro de 33 minutos 13 segundos. Lo he comparado con otras revistas de otros meses y ni es extraordinariamente grande ese tamaño. No. Ni era porque el perigeo coincidía casi con la luna llena, que casi siempre lo es, un día antes, un día después. O sea que no hay razón para... Para nada. Para sí, nada. Sí, es cierto que la diferencia entre observar la luna en el perigeo, sí, cuando está, por tanto, más cerca, o en el apogeo, es apreciable. Sí. Es decir, a simple vista, hombre, de memoria no. Se aprecia un eclipse. ¿Perdón? En un eclipse. Bueno, hay que tener, sí, hay que tener una, ¿no?, gran memoria. Hombre. Hay que tener una gran memoria o bien sacar fotos. 14 días, ¿sabes? Claro. Tener una memoria fotográfica 14 días de distancia. Pero en... Ojalá la tuviera yo, ¿eh? Claro. De todas formas, en la foto sí se aprecia. Sí. En dos fotos sacadas de la luna, ¿ven? Con, evidentemente, con la misma distancia focal, se aprecia una pequeña diferencia, pero perfectamente notable. Ocurre el mismo efecto óptico o ilusión óptica con el sol en África. Que se ve tan... Sí, sí. En África y en todos lados. Las puestas y la salida del sol, siempre el sol es inmenso. Y es lo mismo que la luna es inmensa. Uh-huh. Aparte de que el sol tiene más inri, porque el sol... La luna se puede ver en toda su trayectoria. El sol no. El sol en lo alto, como no sea con una protección adecuada, no la puedes ver. Entonces, los momentos en el que de verdad se ve el sol, sobre todo es en la puesta del sol. Y es cuando se ve verdaderamente con su tamaño. Tiene un poquito de aberración la atmósfera, distorsiona, pero el tamaño es el real. Y la bolita que ves arriba es que es ilusión. Bueno, pues vamos a hacer una pausita musical, ¿eh? Pero... Ah, señor Lito, era el reloj, ¿no? ¿La pasita musical? Hay una samba de una nota sola, pues esto ha sido que, una nota sola también. Que, de acorde con la canción que va a sonar, yo voy a hacer una pregunta, pero no me la contestéis ahora, me la contestáis luego. ¿Termino con lo de los planetas? Termina, venga. Bueno, era para... Pues, si vas a empezar con venga, pues termina con eso. Aparte de la luna... ahora recomiendo a todos nuestros oyentes que miren a la puesta de sol, sobre todo, bueno, como un poco antes de una hora después de la puesta del sol, 45, 40 minutos después de la puesta del sol, porque hay una conjunción de planetas, una agrupación de los planetas, sobre todo de dos interiores, de Mercurio y Venus, que Venus sí se ve, es muy fácil de reconocer, pero Mercurio, aunque parezca mentira, hay poca gente que lo ha visto. Yo lo he visto y desde la puerta de la radio. Ya. ¿La recordáis una vez? Sí, sí, sí. Pero es curioso, es un planeta que tiene brillo suficiente, pero yo por lo menos yo lo veo que se le menosprecia bastante. Entonces, por lo menos verlo a simple vista ahora que se puede, pues... Podemos hacer un subgrupo de observadores de Mercurio. Entonces, lo que pasa en el oeste... El oeste-noroeste es que tenemos a Venus, Mercurio y Saturno muy juntito. Creo que ahora están sobre... Hay que mirar hacia Chipiona. Le dejaré, sí, para la parte de Chipiona. Hoy estaban los tres planetas en un círculo de 2,5 grados. Ah, los tres. Están cerquita. Mercurio, Venus y Saturno. Y bueno, sí, si tiene suficiente. Para que nos hagamos cálculo, si alargamos un puño, un brazo entero, y ponemos un puño en el cielo, el puño ocupa como medio grado, más o menos. 5 grados. 5 grados era. El puño son 5 grados. Medio grado es la luna. Uh-huh. Medio grado la luna y el puño 5 grados. Pues en el puño, en la mitad del puño, entran los tres. Están los tres, pues estupendo. Y esto ha sido hoy. Y el espectáculo de verdad será el 27. Uh-huh. El 27, en el que Venus y Mercurio se acercan, pero se acercan muchísimo, a una décima de grado. Eso hay que verlo con prismáticos o telescopio. Sí, es que para van separarlos, a estar los dos super, vamos, van a ser una sola, una Venus y Mercurio. Venus y Mercurio. ¿Eh? Venus y Mercurio. Venus y Mercurio. Si fuéramos Saturno va a diríamos, estar un poquito más separado. Si fuéramos astrólogos diríamos las relaciones amorosas van a ser muy tormentosas. y posible haya haya muchas cartas de amor, ¿no? Y cosas de estas, pero... No, empecemos otra vez. Pero como no somos astrólogos, somos astrónomos. Astronomía es romántica, hombre. Sí, no, ya, pero no nos podemos ir al lado oscuro. Tenemos el lastre de los astrólogos por aquí. Bueno, ¿hacemos la pausa? Venga. Pues hago la pregunta. La canción que voy a poner tiene un título. Y yo os pregunto, ¿ustedes creéis que el hecho de que el hombre salga de la Tierra, ¿no? El hombre o la mujer salga de la Tierra hacia la Luna, hacia los otros planetas, es por un deseo de escapar del planeta? Digo, como si la humanidad fuera un ser pensante. No sé si me entendéis lo que yo quiero decir. ¿Me habéis entendido? Sí. Sí. Tiene la humanidad... Se ha explicado usted perfectamente. Bueno, pues entonces yo os dejo a ustedes pensando, os quito el micro. Y la canción que va a sonar, pues yo sé que a Lito le gusta, ¿eh? A Lito le gusta la... Si no me equivoco, la canción que va a sonar a usted le gusta. Y a muchas más personas pues también le gustan a mí. Se llama Runaway, que significa escaparse. Y son de unos chicos irlandeses. Lito, ¿eh? Creo que es dos chicas y un chico. Tiene sí, un chico. Dos chicas y un chico. ¿Son hermanos? ¿Son brothers? Uh-huh. Sí. ¿No? ¿Se llaman? Y además... huelga decir que las chicas, es obvio, son monísimas. Pues Runaway y The Course. Y si yo le doy al botón, pues sonará. Y si no le doy, pues no va a sonar. Ahí va, The Course. Nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away. Canciones del ayer, temas del recuerdo, suenan para ti de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana, con un formato que hemos denominado Los Inolvidables. Estamos aquí de nuevo. Buenas. ¿Tiene la humanidad deseo de escapar o por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale del planeta? Hombre, no creo que sea deseo de huir. Es que algunas veces lo han comparado como el nido, ¿no? El pajarito que sale del nido, ¿no? No, yo creo que el ser humano, por su naturaleza, yo creo que es un ser viajero. Le encanta salir, pero también le encanta luego volver a casa. Entonces no creo que la humanidad esté dispuesta a huir de su planeta natal. El ser humano es casero. Como la novela de Arthur C. Clarke, la de que está la banda sonora ahí, por cierto. Una novela con banda sonora, es curioso, ¿eh? Los Cánticos de la Lejana Tierra. Ajá. Trata de eso, ¿no? La humanidad que se va. Pero sabe, pero no tiene más remedio. Sí, porque no puede. Bueno, pues... Yo diría, para darle otro enfoque distinto, que más bien que necesidad de escapar, yo lo ataría a la necesidad, a lo que estamos estudiando desde que estamos estudiando la vida, que la vida tiende a expansionarse siempre, a colonizar, a aumentar... a expandirse. La vida se abre camino. Para eso usted es el doctor Ian Malcolm. No, pero no iba por ahí. Vamos, que de eso va por la hipótesis Gaia también y todas esas cosas del Lovelock este que alguna vez hemos comentado. Y creo que algo de eso puede haber, aparte de que sí, que el ser humano se ha criado aquí y se ha evolucionado según la Tierra. Pero puede ser que en un momento haya un impulso que le haga favorecido a lo mejor porque destrozamos el medio ambiente o lo que sea y haya una cierta necesidad de salir para que la vida siga y evolucione. No estaría yo, vamos, que creo que esa hipótesis puede tener cierto peso porque siempre se ha visto que la vida es muy fuerte en cualquier sistema y se acondiciona, tiene una flexibilidad tremenda y puede tener incluso como ente global, como planeta entero, necesidad de subir, o sea, de expansionarse. Me miran con unos ojos muy, muy extraños. No veo, cuando empiezas a pensar, Vito tiene sus pensamientos ahí. Bueno, pues entonces vamos a pasar. ¿Tú no dices nada, Joaquín? ¿Tú estás ahí como...? Simplemente me iba a remitir a lo que comentamos el jueves pasado. Yo pienso que es más curiosidad. ¿Curiosidad? Ansia de saber qué es lo que hay por ahí. Y luego me paro a pensar, por ejemplo, que nosotros los jerezanos somos los menos indicados para hablar de esa necesidad de escapar, ¿no? Cuando aquí la mayoría nos vamos a trabajar fuera y estamos deseando de volver a la tierra porque nos tira que es un gusto, vamos, o sea que... Yo pienso, Alfonso, que, hombre, exploramos, nos gusta explorar, ¿no? Nos gusta abrir nuevos horizontes, pero aunque la astronomía a mí me atrae mucho, muchas veces me pregunto que por qué nos preocupamos por cosas tan lejanas, olvidándonos de lo más cercano, ¿no? O incluso qué misterio más grande que el mismo hombre, antes que buscar otros misterios fuera de que del sistema solar, que de la galaxia, que de la, yo creo que antes está conocer nosotros mismos, que tal vez el viaje que nosotros hacemos a las estrellas, por decirlo de algún modo, es una manera de encontrarnos a nosotros mismos, de saber de dónde venimos, ¿no? A qué pertenecemos, de qué estamos hechos. Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué soy? ¿Polvo de estrella nada más? ¿No soy más? Entonces... No. La astronomía lleva, eso ya va llevando a la filosofía, todo eso, ¿no? Y a la metafísica. Nos hemos quedado así porque es que esta pregunta nos la hacemos muchas veces, ¿no? El hecho de que te guste la astronomía, aunque tú parezcamos personas que nos preocupamos por... Hay que ver, se pone a pensar en Plutón, muriéndose la gente de hambre aquí. No, el astrónomo no es así, ¿eh? El astrónomo normalmente, aparte de astrónomo, es mucho más cosas. Suele ser ecologista, suele ser defensor de... No sé, de la justicia, de... Los astrónomos somos buenas personas. Yo no conozco un astrónomo malo. Bueno, alguno habrá. Bueno, sí, hay algunos. Pero en general la astronomía yo creo que te enriquece como persona, ¿no? Y te abre unos campos más grandes, ¿no? Yo creo que el que ama la astronomía ama la vida, ¿no? Porque la astronomía es la madre de la ciencia. Y al que le gusta astronomía, pues estás hablando, le hemos comentado muchas veces, Alfonso, que te gusta todo, te gusta la biología, te gusta la medicina, la química. No eres un experto, ni mucho menos, pero lo conlleva, todo lo conlleva. Es un poco como una... Pues sí, un astrónomo es una persona que efectivamente le gusta saber, y además yo creo que le gusta complicarse la vida. Porque habiendo cosas pues sencillas como el fútbol, ¿no? ¿Verdad? Fútbol, sí. Estamos pensando lo mismo, ¿verdad? Como, no sé, como la crónica rosa, fáciles de entender, pues, sí, ¿por qué? Con lo fácil que es una sesión con tus amigos en el sofá viendo algo, una película, por ejemplo. ¿Verdad? Una película, un torrente. Sí, una cosa sencilla, ¿verdad? Y complicarnos de cargar bártulo, que venimos sudosos todavía de cargar bártulo. Salir de noche, no dormir, ganas de complicarse la vida realmente. Bueno, pues ahí se queda para que nuestros oyentes también piensen, ¿no? Un poquito. Y que nos llamen al teléfono que usted nunca dice, don Alfonso. Al 956-33-76-57. Nunca lo digo, siempre se me olvida. El planisferio. Que se lo íbamos a regalar a Alicia, sí. Pero ya se lo ha comprado antes. Y bueno, pues ahí está, no pasa nada. El planisferio binario que tiene ahora. Ahí está. Pues, estereoplanisferio. Estereoplanisferio. ¿Qué es un planisferio? Pues bueno, ya que me mira Lito. Sí, muy bien, yo ya ahora... Oye, la verdad es que se ha ganado el sueldo. Pues un planisferio, recurramos a la etimología, es un plano de una esfera. Es decir, es una proyección sobre una superficie plana de una esfera, en este caso la esfera celeste. Entonces, bueno, no sé si nuestros oyentes alguna vez habrán tenido ocasión de verlo físicamente, es un... Es una cartulina, un cartón circular sobre el cual está proyectada la bóveda celeste. Es decir, la semiesfera que se ve desde nuestro punto de observación. Sabemos que las estrellas no se ven las mismas en verano que en invierno, ni en otoño que en primavera. Y también sabemos que no se ven las mismas estrellas a las 11 de la noche que a las 6 de la mañana. Porque la bóveda celeste va rodando. Pues bien, este es un aparato que en función precisamente de la fecha y de la hora nos muestra exactamente qué porción del cielo es visible en cada momento. Y nos sirve de gran ayuda para saber qué estamos viendo en el cielo. Esos puntitos que estamos viendo, qué patrón de constelaciones está formando en cada momento. Es un sistema muy ingenioso, sumamente sencillo, está compuesto únicamente del cartón más un plástico transparente que es capaz de girar y de orientarse en función de la fecha y de la hora. Y es un instrumento que todos creo que en algún momento hemos utilizado. Es sumamente fácil de emplear, ¿eh? Es una de las cosas más sencillas de la complicación que tiene la astronomía, de que hablábamos antes, y una magnífica herramienta pues para iniciarse en la astronomía. Puede crear afición. A mí, de hecho, cuando tuve uno me creó mucha afición por conocer qué eran estas constelaciones que estaba viendo, esa afición por ver si efectivamente mirando al cielo logro ver lo mismo que estoy viendo en el planisferio, y empleo la expresión logro ver, porque realmente es todo un logro la primera vez que se consigue. Sí. Y sobre todo porque volvemos casi a hablar de lo mismo que el tema de la Luna. No te pueden imaginar lo grande que es una constelación. Efectivamente. La estamos viendo en un planisferio, puede tener unos 30 centímetros aproximadamente. Y vaya, cuando se ve eso en el cielo, pues uno se da cuenta de que realmente es grande. Es mucho más grande de cómo se ve. Yo recuerdo la... Tú siempre dices lo de Leo, ¿no? Leo, que fue la primera constelación que bueno, el carro, que todo el mundo lo sabe. Pero Leo fue la primera constelación que yo reconocí por mí mismo. Cuando yo me di cuenta de lo que era Leo, entonces es como si me hubieran regalado un escalímetro. Ya se me puso el cerebro a escala. Y ya lo entendí todo, de golpe lo vi todo. Pero al principio era horroroso, ¿eh? Realmente horroroso, ¿no? A mí la misma Osa Menor, para ser menor, es bastante grande. Yo siempre, sí, cuando buscaba la Osa Menor en mi infancia, pensaba en una constelación pequeñita, como la, corresponde. Y por eso se confunde todo el mundo con las Pléyades. Claro, efectivamente. Estoy viendo aquí, Alfonso, de lo que es la cara opuesta en el planisferio. Sí. Los dibujos, digamos así, artísticos mitológicos de las constelaciones. Evelius, ¿no era el que dibujó eso? ¿No se llamaba Evelius? Hay un atlas. Suena que hizo atlas algo, pero de no Evelius, te puedo decir ahora mismo. Con los dibujos mitológicos. A propósito, te he buscado y Leo es la constelación número 12 en tamaño. O sea que hay 11 mayores. Hay 11 mayores. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, vamos a intentar averiguarla. Venga, ustedes decís y yo compruebo. Yo diría que la más extensa puede ser Eridanus. Y no sé si... Tú estás hablando en o puede ser la más... ¿no? Eridanus es el río, ¿no? Eridanus es el río. Si no es la más grande en superficie, es sin duda la más larga. Bueno, el dragón también es larga, ¿eh? Segunda más larga, pero Eridanus es más larga. Es la sexta Eridanus, la vaya. Sexta. La Osa Mayor tiene que estar entre ellas. La Osa Mayor es muy grande. Muy grande. La Osa Mayor es muy, muy, muy grande. Tremendamente grande. Mi favorita es la Orión. Orión. ¿No es de las más grandes? No es de las más grandes. No es de las más grandes, no es de las más grandes. Ah. Una, ya sea otra grande. Pegaso. No estáis diciendo la más grande. No, bueno, estamos intentando averiguar. Vaya. Hidra es también bastante grande. Tampoco. A mí bueno, no me gusta. Será, pero la número uno. Usted, usted ha olvidado que las preguntas las hago yo. Ah. Pero. Se puede. A que fastidia, don Alfonso. Fastidia. La más grande no será la nave Argos, que usted la haya puesto junta, ¿no? No. Que era Pupis, Carina y Vela. Por cierto, tenemos que hablar luego de la sonda que me comentó antes Alicia con una vela espacial. Uh-huh. Ajá. Aquí en el interacto estaba hablando Joaquín precisamente de esa cuestión. Venga, más constelaciones grandes. No estoy diciendo la más grande. Pues en el hemisferio norte la verdad es que no nos quedan muchas más realmente. Pues la Osa es la tercera. Uy, la Osa es la tercera. Ah, una pista del hemisferio. Ah, bueno, Ofiuco es bastante grande y sí. Serpens también. Tampoco va la cosa por ahí. Y Auriga, Auriga es grande, pero no es de las más grandes. No es de las más grandes, ni mucho menos. Estás hablando del hemisferio sur ahora, ¿no? Está en el norte. ¿Una pista? Hombre, Vela, no sé. Pues estás dejando la número 2, que es muy conocida. La número 2 es muy conocida, y no es Orión. Y no es Orión. No es Orión. Y está... bueno, es una del Zodíaco, a lo mejor. Fíjate, Orión es la 26. Uf. Es del Zodíaco, ¿no? Sí, es del Zodíaco. Pues ahí estamos, venga, es del Zodíaco. ¿Sagitario? No, Scorpio es bastante grande, pero tampoco, Scorpio tampoco creo que sea de las... Virgo es muy grande. De las grandes. Virgo es la number número one. La número dos. Virgo es muy grande, ¿verdad? Y la number one nos falta. Es del hemisferio sur. Yo creo, fíjate que hacía mucho tiempo que no la había consultado y creía que era la número uno, Virgo, uh-huh. Pero me la acabo de revisar y no, es la dos. Bueno, pero por favor, sáquenos de nuestra duda, ¿cuál es la número uno? ¿Es del hemisferio sur o del norte? No, en todas. En todas. No, pero te pregunto que si la número uno es del... Es que al creer que era Virgo la número uno... Ah, hay que buscarla. Ahora hay que buscarla. Claro, estamos entrando en el servicio de documentación. No es un PDA, tengo que ir hoja por hoja. Yo lo siento, pero yo voy a recurrir a la técnica y voy a mirar mi PDA. También te lo da por... No me lo da por superficie, pero posiblemente viendo la lista, pues... Mi alargada experiencia... Joaquín. Mi dilatada experiencia... ¿Te ocurre alguna? Sin duda me permitirá. No, estoy aquí... La lucha de la técnica contra el ordenador, contra el abaco, y estamos aquí a ver quién gana. Es que yo me he quedado así un poco. La número 4 también es muy famosa, ¿eh? Sí, no, sí, famosas son todas. Las constelaciones son famosas todas. Para nosotros. Es que tengo aquí todo el cielo. ¿Me entiendes? La trabajamos, vamos. A mí, Alfonso, uno de los objetos celestes. O sea, que no es la cruz. Uno de los objetos celestes que me gustan son los cúmulos. Son muy bonitos. Centauro, no puedes ser, ¿puedes ser centauro, Lito? Y perdón por la interrupción. Pero es que he visto ahí. Y podría ser eso. Una de las 88. Los cúmulos, Alicia. Sí, no, que. No. El Omega Centauri. ¿La conoces, Alfonso? ¿Omega? Centauri. Claro. No. Vamos, ya nos gustaría haberla visto. Nunca la hemos visto en vivo, pero hemos visto muchas fotos. Es el cúmulo globular más grande. Ese sí que es claramente el más grande de todo el cielo. Pues oye, que no creo. Pues la has dicho, Marco. ¿La he dicho yo? Sí. ¿De las que he dicho antes? Sí. ¿Centauro? No. ¿No? Ofiuco. Ofiuco tampoco. No. Eridanus. Serpens. ¿Y la he dicho antes? Sí. Claro. Otra pista. La Hidra. La Hidra. Hidra es la más grande. Vaya, vaya, vaya. Y la estrella principal de la Hidra, Alfar. 243 grados cuadrados. Mide Hidra. Es enorme. Y además, ¿cuántos? Larga. Larga también. Según la Wikipedia, Hidra es la constelación moderna más grande con un área de 1.303 grados cuadrados. Pues hay una discrepancia entre 200 y pico y 1.300 y pico. 243. Muchos grados, ¿no? Ah, sí. Área 1000. Ah, al micro. 1303 grados cuadrados, sí. Una curiosidad. Porque estaba mirando. Es que está en la misma página Hidrus e Hidra. Hidra, sí. La 1 con 1303 grados cuadrados. Y solamente tiene. Y para este manual me gusta mucho porque abajo viene esos datos y para que se den cuenta del tamaño real en el cielo, viene el tamaño, la anchura y la profundidad en palmas. Ajá. En palmas de mano y en con los dedos recogidos, con los dedos extendidos. Uh-huh. Entonces dice que la anchura es de 3 palmas extendidas y una encogida, y la profundidad es una palma extendida y una recogida. O sea, para que te hagas una idea, en el cielo pongaslo. Cuarto y mitad de mano. Es muy cuarta. Curioso, yo es el único libro que le he visto utilizar el sistema este que tenemos de los 25, 10 grados, 5 grados, lo utiliza para dar una imagen real del tamaño y no solo el número ese de 1303. Es una constelación que a mí me gusta mucho, mi nick en internet es Alfar. Alfar. ¿No? Y es una constelación que no se ve. No se ve, tú miras al está en el sur, en invierno, y solamente hay una estrella roja. Por eso se llama Alfar, que significa estrella solitaria del sur. Es una estrella roja, pero es una constelación que. La Hidra, otro personaje mitológico, que no fue el que luchó contra Hércules o algo. La Hidra contra Hércules, efectivamente. La Hidra de Lerna. La Hidra de Lerna, con 7 cabezas, ¿no? Y que le cortaba las cabezas. Sí, efectivamente. Sí, sí. Hay que repasarse la mitología. Hidra era un monstruo de múltiples cabezas al que Hércules dio muerte en uno de sus 12 trabajos. ¿Sois testigo de que no? Durante la pelea, Hércules fue atacado por un cangrejo. Hidra también cangrejo? Está relacionada con un cuento moral en el que figura un cuervo y que fue enviado por una copa de agua. El cuerpo y la copa corresponden a las constelaciones de Corvus y Cráter. ¿Y el cangrejo? ¿Y el cangrejo? El cangrejo, pero el cangrejo estaba. ¿Cangrejo era cáncer? Está cerquita, no está demasiado lejos, ¿no? Hidra está justo debajo de Leo. Y antes la cola de Leo. Está en Virgo, debajo de Virgo. Y el cangrejo cáncer está justo. ¿Qué constelación más rara también cáncer? Que en realidad es el pesebre, no tiene otra cosa, ¿eh? Son constelaciones. Una Y, difíciles. Dos estrellas abiertas y un palito abajo, ya está. Hace como una Y según la orientación. ¿Y el pesebre en el pesebre en el centro? ¿Qué es el pesebre para nuestro oyente? Es un cúmulo abierto. ¿Cúmulo abierto? Otro ejemplo de cúmulo abierto, por ejemplo, podría ser. Pléyades. Las Pléyades. Centauro. Las Híades. Las Híades. El Centauro, más abierto todavía. La Caballera de Berenice. La Caballera. Un culo abierto, abiertísimo. Eso ya es. Bien, perfectamente visible en un sitio oscuro. ¿Un cúmulo o un conjunto de estrellas? Es un conjunto de estrellas de una misma camada, llamémoslo así. Bien, un conjunto de estrellas que han nacido de una misma nube de gas, una misma nube molecular. ¿Pero pertenecen a nuestra galaxia? Todas pertenecen a nuestra galaxia, todos los visibles pertenecen a nuestra galaxia. Con el Hubble se pueden fotografiar cúmulos de otras galaxias, de Andrómeda concretamente. Pero los que vemos nosotros desde aquí a simple vista o con nuestros instrumentos aficionados son todos nuestra galaxia. Tanto abiertos como globulares. Tanto abiertos también como globulares. Los globulares son. Los globulares. Están fuera de la galaxia, pero pertenecen a lo que es el entorno de la gravedad que une todo. ¿Cuál sería el cúmulo globular más famoso? El de antes, ¿no? El que. El que dijo. El más famoso. El más famoso. El más famoso sería M13, posiblemente. M13. Sí. No es el más brillante, no es el más grande. Pero como es fácilmente visible y se ve durante una buena parte del año. Ahora, en verano, ¿no? En primavera y en verano, efectivamente. Uh-huh. Pues... Una curiosidad, ¿no? De las constelaciones. En verdad son. Tú lo que estás viendo, lo estás viendo en un plano bidimensional. Uh-huh. Pero es tridimensional, o sea que. Sí. No tiene nada que ver con la posición. A ver si te lo enseño un día. Tengo un libro que no sé si vosotros lo tenéis. De estrellas tridimensional. Lo tienes que poner con las gafas estas rojas y azules. Anda. ¿No lo habéis visto ese libro? No. Pues sí, ese libro lo venden en la feria del libro por 20 duros. Así de penoso y de bueno también, ¿no? Lo venden en la librería Raimundo de Cádiz. No me lo compro por si tú me lo regalas. No, ya no, ese te lo vas a comprar ya. Y ese libro es difícil encontrarlo. Ya no, es un japonés. Uh-huh. Y es verdad, ¿no? Las constelaciones no están sobre un plano. Exacto. Nos parecen. Así Aristóteles y toda esta gente pues tenían las ideas que tenían, ¿no? Que creían que era una esfera de cristal, pero pero con ese libro tú ves que las estrellas están unas más lejos que otras, ¿no? Depende también de la cercanía de las estrellas, como cada estrella se mueve por sí sola, tiene un movimiento propio. Hay estrellas, creo que por ejemplo la estrella de Barnard, que es una de las más cercana, ha pertenecido a varias constelaciones ya, porque se ha movido tanto en el cielo que ha formado figuras con varias constelaciones. Y mientras que las otras van más despacio porque están más lejos, esta se mueve y además es una de las estrellas que más se mueve. Le voy a hacer una preguntita a Alicia. A ver si es capaz de averiguarlo. Si tú estuvieras en una luna de Júpiter. Sí. ¿Tú verías la Osa Mayor? ¿La Osa Mayor? Sí, ¿por qué no? Se vería, ¿no? Sí. ¿Cómo se vería el cielo desde Júpiter? ¿Pregunta usted a Alicia o pregunta a nosotros? Bueno, ahora ya ¿se pregunta a todos, sí mismo, a la audiencia? A todos. Alicia sé que lo sabe. A todos. Pregunto. Pues lo único que variaría serían los errantes. Los planetas. Lo demás, igual. Prácticamente, bueno, prácticamente no, igual. No, ni prácticamente siquiera. O sea, un astronauta en Júpiter o en Marte vería las mismas constelaciones. Vería una bolita azul al telescopio, muy molona. Un puntito azul. Un puntito azul que desde aquí no vemos porque, claro, estamos montados. Estamos montados en ello. Y si lo miraran con un prismático o telescopio, pues verían que es doble, ¿no? Pues sí. ¿Cómo vería el cielo, don Alfonso? Lo pregunta usted. Un astronauta en la superficie de un planeta que orbitase alrededor de Alpha Centauri, que es una de las estrellas más próximas a la Tierra. Estrella, digamos, de dimensiones similares al Sol, más próxima a la Tierra. Está a 4 años y medio luz. Eso sí que lo sabe usted, ya lo sabemos. Pues tiene que cambiar ya, ¿eh? Porque tiene que cambiar. Tiene que cambiar en el sentido, por ejemplo, que toda la zona donde esté Centauro no la puede ver. ¿No? Depende. No creo que cambie mucho, pero tiene que cambiar. Cambia un poquito. No mucho. cambia muy, muy, muy, muy poquito. Y la diferencia sería que desde Alpha Centauri veríamos nuestro Sol. ¿En dónde? Justo en la parte del cielo diametralmente opuesta a donde se ve Alpha Centauri. Es decir, se vería desde el hemisferio norte de aquel planeta. Sí, eso lo leí yo alguna vez. ¿En qué constelación estaría el Sol? Pues estaría, habría que tirar de coordenadas. Déjeme. De coordenadas, pero se puede saber. Me va el día de cálculos aquí. Perfectamente, restarle 12 horas a la ascensión recta y 90 y 180 grados a la declinación y sale. ¿Eso no lo calcula usted con la PDA? Hombre. Sí, pero no podría simultáneamente hablar con usted. Sin multitarea, como hacía otros sistemas operativos. Lito está utilizando su planetario. El centauro está sobre el horizonte, ¿no? Acércate al micro, Lito. ¿Se hablan ustedes de otra cosa? Yo se lo busco. Venga. No, estaba viendo... Es que claro, si hay por ahí otras civilizaciones y otros planetas que observan el cielo, nosotros somos una estrella más. Y encima de las más significantes, ¿no? ¿Que el Sol qué estrella es? ¿Qué? Es una estrella mediana. Bueno, ¿verdad? Que no es una estrella que sea de una Rigel o una Betelgeuse, una Vega. Pero su origen es a partir de una supernova, ¿no? Tipo G3 de la medianita. No. Tirando no. Para pequeña. No, el origen del Sol es el origen de todas las estrellas, ¿no? Una masa una, de polvo. Una nube de gas y polvo. Que se... La supernova es el final. Lo que sí que el gas y el polvo es venía de restos de supernova. A eso me refiero. Porque, pero bueno, él se ha agrupado por gravedad. Igual que vemos todas las nebulosas desde aquí, pues... El Sol tuvo su inicio como otra nebulosa. Uh-huh. Una preguntita que tengo yo. Sí. Si existe lo infinitamente grande, ¿existe lo infinitamente pequeño? Sí. Se acopla. ¿Alguien tiene casco bueno, por ahí? Bueno, creo que ahí la mecánica cuántica tendría mucho que decir. Max Planck tendría mucho que decir. Es complicado el tema. Porque... si consideras lo de existir como poderlo medir o poderlo ver, sí. Llegaría un momento en lo más pequeño que necesitarías una energía tan grande para ver a una distancia tan pequeña que toda la energía del universo no sería suficiente para ver una determinada longitud. Como la energía y el espacio están relacionados por una incertidumbre, si reduces el espacio, aumentas la energía, porque su multiplicación debe de ser siempre un número fijo. Eso tiene que ver con la energía de Planck, que es tan grande que a partir de una longitud 10 elevado a la menos tropecientos metros, no puedes llegar porque necesitarías tanta energía con un medidor para ver lo que hay dentro que no hay energía suficiente. O sea que existe, como existe, pero ¿lo puedes ver? No, llega un momento en que hay incapacidad, pero incapacidad física, no teórica. De decir, hasta aquí puedo llegar, pero dentro de 20 años podremos más. No, llega un momento en que... Por muy pequeño, si quieres ver de un tamaño hacia el más pequeño, es imposible. Como, es muy raro, pero es así, la cuántica es así. Como decía Asterix, estos físicos están locos. y ahora, bueno, yo os pregunto, porque se nos va el tiempo, entre tantísimas estrellas, tantísimas constelaciones, ¿yo me puedo orientar en mi casa, aquí en el suelo, porque sé que la Plaza Arenal está... bueno, casi está en el mismo sitio, las calles, yo me oriento en la Tierra, ¿no? Pero para orientarse en el cielo, que yo no tengo postes, no puedo poner postes, ¿no? No puedo poner carteles, no puedo poner señales de tráfico. ¿Cómo no buscamos puntos de referencia o cómo nos organizamos? Me estoy riendo porque nadie ha visto, nadie vio anoche. Sí. Buena Fuente. No sé, ¿el qué? Le dio por la astronomía también a causa de lo de la luna. Ah. Empezó con lo de la luna y el monólogo suyo del principio pues empezó a tirar. Y su salida para ese problema era un enorme tipo de esto, mandado por la NASA. ¿Cómo se llaman estos los letreros que se hacían a presión? Sí, los tengo en la punta de la lengua, pero no. ¿Qué? Que su solución era que la NASA pusiera unos enormes letreros en las constelaciones para que la gente dice, eso es Andrómeda. Andrómeda en grande, ¿no? Porque para él eran cuatro estrellitas y de nada, de que si eso era una mujer atada a una, no, eran cuatro estrellas. En fin, es complicado. Un nombre, un rótulo grande estaría bien, pero claro. Hombre, eso con los programas informáticos se hace, le dan una tecla y sale flash. Pero en el cielo tienes que aprenderlo. Entonces, ¿cómo nos orientamos? Evidentemente, como ha dicho usted, buscando un punto de referencia, algo que no se mueva. Que en nuestro caso, afortunadamente, para los que vivimos en el hemisferio norte, pues es la estrella polar. Uh-huh. Lo que hay que hacer es localizarla. Que ese ya es otro tema. ¿Cómo localizaría usted la estrella polar? A ver que nuestros oyentes esta noche, cuando se asomen a la ventana, y dicen, bueno, yo voy a encontrar la estrella polar. ¿De qué te ríes? Hombre, que coja una brújula y mira al norte. No. Eso no vale. No vale. Sin brújula. Sin nada. Sin nada. Bueno, tenemos que buscar la osa mayor, ¿no? El carro. Que es la constelación más fácil, por excelencia, para encontrarla. Casiopea, ¿no? No está... Sí, señor, Lito. Muy bien. Muy bien, sería además muy, muy bonito porque sería la estrella más brillante de la constelación de Casiopea. Y además dejaría de ser Casiopea una W o una M. Uh-huh. Porque pasaría a ser una W más una M con otro segmentito más. Ah, que sería el Sol. ¿Cómo? El Sol. Ese sería el Sol, efectivamente, además sería la más brillante. Sería una estrella anaranjada, bastante uh-huh. brillante, colocada haciendo una vuelta más en Casiopea. Yo alucino, tío. Reivindico, aunque ocupa más espacio, el libro frente al PDA. Todavía es compatible. ¿Por qué todavía tiene cierta...? Porque han estado los dos aquí. Porque no, hemos hecho, ver... no hemos hecho una pregunta aparentemente absurda. Sí, sí. No, absurdo, o sea, no tiene nada. ¿Cómo se vería el Sol si yo estuviera en Alfa Centauri a 4 años y medio, ¿no? Creo que habéis dicho. Sí, pero ten en cuenta que eso te sirve pues para tener una dimensión espacial, ¿no? Y saber dónde estás. ¿Tú sabes dónde estás? Yo no, yo creo que no, yo ya no sé nada. O sea, yo es que alucino porque es que aparte de decirme dónde, me dicen hasta la forma que tendría la constelación. O sea, es que... Hombre... Con razón nos relacionamos con los que nos relacionamos, Pedro Duque compañía, o sea, y todavía, que... todavía no hemos hecho... Se ha hecho una pregunta a una constelación relativamente cercana, ¿no? Porque si se llega a plantear... Bueno. Pues, ¿cómo se vería desde, no sé, desde M13? De M13, ¿no? ¿Y imagínate. ¿Cómo se vería el cielo desde una estrella central de M13? Totalmente blanco. Pues muy, muy brillante, desde luego. Como, ¿no? Como para poder pasear perfectamente a luz de las estrellas. No te vayas, ya Olbers, ¿no? Fue, metió la pata con eso. Así que no voy a meter. Se vería muy brillante, día, pero no. Algún día explicaremos la paradoja de Olbers. Sí, ¿eso sí. qué? Creo hoy, que el día llegó. ¿Quiere que hablemos? Creo que el día ha llegado. Hombre, un poquito. Pues Olbers fue un astrónomo del siglo pasado. Del anterior al pasado, mejor dicho, que se puso a pensar sobre absurdeces como esta y llegó a la siguiente conclusión. Si realmente si en la galaxia tenemos cientos de miles de millones de estrellas y a su vez tenemos centenares de miles de galaxias con a su vez cientos de miles de millones de estrellas, pues por muy lejanas que estén, la luz acumulada de tantísimas estrellas debería ser suficiente no ya para alumbrar tanto como la luz del día, sino para achicharrarnos, literalmente. Es decir, que de noche debería haber mucho más luz que de día, por luz de las estrellas. Y sin embargo, pues la realidad es que de noche pues se ven las estrellas muy débiles, Y por supuesto no alumbran. No alumbran sí. Mínimamente. Si hay tantas estrellas, ¿por qué está oscuro el universo? ¿Por qué? Y hay varias explicaciones para la paradoja de Olbers. Una muy, muy sencilla es que no solo hay estrellas en el universo. Hay muchísimo polvo, hay muchísimo gas. Y todo eso hace que la luz de las estrellas pues esté completamente muy, muy, muy, muy disminuida. ¿Bien? La galaxia que nosotros, la Vía Láctea, nosotros vemos como ese manchurrón, ¿verdad?, en el cielo, realmente casi todo lo que vemos es polvo. Está muy oscurecido. Las partes más brillantes que vemos de la Vía Láctea son realmente aquellas donde el polvo es menos denso. La Vía Láctea sería enormemente brillante si no estuviera tan oscurecida por el polvo. ¿Entonces las nebulosas son polvo? Las nebulosas son gas. Gas. Las nebulosas son gas, porque las nebulosas que vemos, bueno, las más llamativas son las nebulosas brillantes, porque también tenemos nebulosas oscuras. Uh-huh. Si miramos la Vía Láctea precisamente, vemos un gran fondo de estrellas, un gran campo estelar, pero en ese campo estelar hay abundantes nebulosas oscuras. Hay zonas en las que vemos que esas estrellas, pues hay ausencia de estrellas en esa zona nebulosa oscura. Y las nebulosas que vemos brillantes son gas, o bien reflejando luz o bien emitiendo radiación. Otro día también podríamos hablar de los tipos de nebulosas, las de emisión, las de reflexión. Yo os reconvierto la pregunta de antes para orientarnos a encontrar las estrellas, ¿no? A partir de la polar. Pero cuando tenemos que encontrar un objeto, como M13, M14, los objetos Messier, ¿no? Eso es más complicado. ¿Cómo se busca? Primero localizarla en la constelación a la que pertenezca, reconocer el patrón de la constelación y con un mapa, dependiendo del objeto, lo brillante que sea, necesitarás un mapa más detallado o menos. Pues nosotros solemos, para buscar objetos de cielo profundo, lo que llamamos nosotros caminos de las estrellas, conseguir estrellas brillantes, localizarlas a simple vista y a partir de un patrón que vemos en el papel, tratarlo de ver a ojo hasta el máximo, y ya cuando ya no podamos ver, seguir ese patrón con el ojo, apuntar el telescopio, conseguimos ver muchas más estrellas y tener más fiabilidad que viéndolas, que con el ojo, al ver el papel, y seguir ese mismo camino, seguir con el telescopio hasta llegar al objeto. Eso parece muy sencillo, es tremendamente complicado. Y sobre todo es absolutamente fundamental ese instrumento que usted mencionó, don Alfonso, esa experiencia mística que usted tuvo, esa epifanía al ver Leo. Sí. El escalímetro cerebral es absolutamente fundamental para eso. O sea, ayuda muchísimo estar viendo la carta, pero tener también en la carta una referencia de cuál es el circulito que estamos viendo con nuestro ocular del telescopio. Pero esa referencia, esas señales, ¿te las inventas tú o ya están hechas? Bueno, cada astrónomo tiene su truco. A lo mejor para sí, pues, sin duda. Estoy convencido de que la técnica para buscar delitos es distinta a la mía, seguro. Sí, o sea, seguro, porque él utiliza más el ordenador que yo. Efectivamente. O sea, efectivamente. No es por ponerme, sino que no he tenido capacidad técnica para llevarme ordenador al campo, si no lo hubiera hecho. Ahora, le puedo decir que con ordenador, con ordenador se clava. Perfectamente, o sea, porque lo que estás viendo en la pantalla del ordenador es clavado a lo que estás viendo por el buscador o por el ocular. Sí, pues tienes posibilidad de ajustar las estrellas visibles de forma que se vea justo hasta la magnitud que es capaz de llegar a tu telescopio. Uh-huh. Y el campo de visión sea justamente el mismo que el que ves a través del ocular. Por lo cual, las noches de pique entre nosotros dos, Marcos y yo, si el objeto es realmente débil, se escucha siempre: Marcos, ayúdame. Porque llega un momento en el que el ordenador, si es muy débil, es una buena herramienta. Bueno. Las cartas, llega un momento que son tan detalladas y te puedes perder con tanto puntito que que un ordenador que filtra, que hace lo que tú quieres mucho más rápido que el papel que tienes que tener ya impreso, traído de tu casa, es mucho más cómodo. Entonces, pues sí, si el objeto es mediano, a lo mejor te lo busco, pero si no, le busco, le pido ayuda. O sea que sí, son herramientas que nos sirven, pero hay que saberla utilizar también, ¿no? A la primera el ordenador no... tiene muchos requisitos. Lo que estoy pensando es que formaría un magnífico equipo, prácticamente imbatible, si yo me quedo realmente a los mandos una noche y le dejo a usted con la visión perfectamente acomodada, le prohíbo mirar al ordenador, sí, y le digo, está ahí, amigolito, mire usted. Hacemos el maratón mesera así. Efectivamente, y yo diga, no veo nada, y Lito me diga, lo veo ahí, y yo, claro, como tengo la vista del ordenador, porque el ordenador da una luz impresionante, ¿eh? Sí. Aunque lo ponga, es increíble, aunque lo ponga en vista roja de esa, ¿no? No sirve de nada. Sirve de poco, vaya. Hay programas que te facilitan poner las letras en rojo para que no... Bueno, las letras y todos los símbolos que tengas. Pero hemos comprobado de que ni rojo ni nada. Cuando el que busca de verdad tiene que estar lo más oscuro posible y sin linterna siquiera, incluso ni linterna roja. Uh-huh. Porque el que va a hacer búsqueda difícil, ni linterna roja siquiera. O sea, monástica total. ¿Cómo se soluciona otro problema? Por ejemplo, yo miro al cielo a simple vista y las estrellas las veo de su magnitud, ¿no? La magnitud que tienen, obviamente. Pero si ya voy a empezar a buscarla con el telescopio, ¿por el telescopio brillan más o brillan menos? Brillan muchísimo más. Entonces, así me explico. Por referencia. Rescalando las magnitudes. Bueno, por referencia con las estrellas. Ves unas que sepas de qué magnitud tiene y la miras por el telescopio y entonces vuelves a recalibrar todo. O sea, uh-huh, a simple vista es este brillo, pero al telescopio es otro distinto. Entonces, otra que apenas la veo, pues tendrá aproximadamente, y es te que hace si una yo, por idea ejemplo, mental del por ejemplo, brillo. Yo digo, yo quiero ver esta zona, la miro con mis ojos y veo 5 estrellas. La miro con prismático y veo 15. Y ahora pongo el telescopio y veo 50. ¿Cómo me aclaro yo ahí entre tanto? Porque cada vez voy reduciendo campo. Por eso digo que lo de la búsqueda por caminitos parece muy sencillo de explicar, pero hacerlo es complicado porque llega un momento en el que hay tantas estrellas que alrededor llega, que no sabrás que seguir estás un viendo. Camino es realmente complicado. Necesitas el ordenador al lado. No, hombre, si sabes, por ejemplo, que una estrella tiene una cierta magnitud, porque la carta te lo dice, pues siempre puede, reescalando, como bien decía Lito, pues hacerte una idea de cuál es la magnitud que tienes visible en cada momento. ¿Y entonces la cefeida? Sí, entonces... ¿La cefeida? La cefeida, tienes que saber que esa que estás viendo es una variable, evidentemente. Otro problema llega si estamos viendo, porque normalmente cuando hacemos esto no vemos objetos puntuales. Nosotros lo hacemos para objetos difusos. Humitos, como le llama don Alfonso. Humitos, ¿no? Pues humitos. Esos humitos, el humo, el brillo es la suma. Uh-huh. De un área que puede ser muy grande. Entonces, la magnitud visual a veces es nada más que está ahí, la ve, no la veo, si la veo, ya está. O sea, porque llega un momento en que tener una idea del brillo por el tamaño de una nebulosa es complicado, porque según los aumentos que tenga el campo, la nebulosa es más grande y el brillo se reparte más. El telescopio ve más, pero también se reparte más la luz, así que es un... Para la nebulosa es complicado. La pregunta que puede tener la gente es por qué, si en la fotografía sale tan colorida los objetos, porque siempre problemas grises, ¿verdad? Sí. Pues tiene que ver con la fisiología de los humanos. El ojo está formado, vamos, las células fotosensibles del ojo están especializadas, hay dos tipos, están los conos y los bastones. Uh-huh. Los conos están especializados en la luminancia, captan por tanto intensidad luminosa sin color, y los bastones están especializados en bicolor. Y lo que pasa es que los conos son más sensibles que los bastones. Por eso de noche todos los gatos son pardos. ¿Bien? La luz, cuando es muy débil, llega a excitar los conos, pero no los bastones. Por lo cual vemos en blanco y negro, vemos que ahí hay una cosa luminosa, pero no podemos discernir de qué color es. Bueno, pues casi que nos tenemos que ir ya. Hoy hemos hecho un programa totalmente... Misceláneo. Pero astronómico, ¿eh? Sí, muy sí, astronómico, sí, sí. Intensamente astronómico. Me ha gustado. Hace mucho tiempo no le pegábamos repaso a... Hay que reseñar el lanzamiento de Cosmos 1. Bien. Es un velero solar, uh-huh. Que, bueno, las noticias era que se había perdido, que parecía que había fallado, que había caído en una órbita más baja de la esperada. Luego ha salido otra noticia de que parece de que la han recuperado. Y yo no sé ya qué es lo que creo, porque según la página web el lanzamiento era mañana. O sea que estoy hecho un lío. Y la noticia también es que es una empresa privada que lo lanza, no es una empresa pública. Sí. Lo cual. Y que pues, una vez que desplegara las velas sería visible a simple vista. O sea, sería un objeto más. Sí, eso lo he escuchado ya. Porque la vela es grande, ¿eh? Pues mira. El Hubble está ya el pobre también... renqueando, ¿no? Sí, no le falta demasiado. A ver si lanzan otro, ¿no? Van a lanzar otro, ¿no? Para la década próxima. ¿Esto que nos vamos a quedar? ¿Un tipo sin telescopio? Efectivamente. Sí. Por eso está la comunidad científica tan atribulada. Tendremos que tirar del Keck y del Gran Tecam. Uh-huh. ¿Y cómo han podido tener ese fallo de previsión tan grande? Con lo listos que son los americanos para esas cosas. Es cuestión de presupuesto, no de inteligencia. Don Antonio, que falta aquí, diría que mandar cosas y ir al espacio sigue siendo muy arriesgado y las cosas no funcionan como se prevé en un principio. Y si se le han ido varios giróscopos y no de eso sería... y se ha fastidiado antes de tiempo, pues... ¿No sería más inteligente gastar el presupuesto en cosas científicas que en otras cosas que no debería? Posiblemente sea la falta de inteligencia, ¿no? Bueno, también tiene mucho que ver con la estructura de nuestra sociedad. Ya ese es otro tema y otro debate. Otro tema apasionante. Por ya supuesto. Nos salimos, ya nos vamos saliendo, ya se va apareciendo esto más a un punto azul. Hoy hemos hecho un programa totalmente, la verdad, astronómico puro y duro y duro. Posiblemente algunas veces no nos hayan entendido, pero bueno, quien quiera de los oyentes de Fronteras Radio que se vengan un día con los miembros de nuestra agrupación, se vengan al campo y nosotros muy gustosamente pues le vamos a enseñar a reconocer todas las estrellas, las constelaciones. Bueno, todas no, algunas, porque hay algunas que son muy difíciles de ver, ¿eh? Hay constelaciones, verdad, que son dificilillas. La Certa, por ejemplo. ¿La sabéis? Ah, sí, la Certa. Son complicadas de encontrar. Muy complicada, esa es particularmente complicada, muy muy débiles, son estrellas débiles. Lo digo. Eso yo creo que son, hombre, los restos, ¿no? Triángulo, por ejemplo, también. Uh-huh. Triángulo, yo triángulos que veo 100.000 triángulos, porque triángulo es muy fácil verlo en el cielo. Sí, es relativamente fácil. ¿Triángulo de verano? Ese sí, ese no, ese es otro. Ese es otro. Exactamente. Bueno, pues hasta el jueves que viene, que paséis todos un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Igualmente. Adiós. Hasta luego.